Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 19 al 23. No amontonéis tesoros en la tierra. Dijo Jesús a sus discípulos: No os amontonéis tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre que corroen, y ladrones que socavan y roban. Amontonaos más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que corroan, ni ladrones que socaven y roben. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué oscuridad habrá? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No amontonéis tesoros en la tierra. ¿Has leído en el Evangelio de hoy lo que Dios pidió? Sí, el que no amontonéis tesoros en la tierra. Sé que es difícil que aprendas a vivir el hoy, confiando en la divina providencia, y des a los demás de lo que tienes para mañana. Lo comprendo, pero comprende también tú a los que pasan necesidades hoy, y quizás, si no las cubren con la caridad de otros, no tendrán otro mañana que pasar. Dios, Jesús, no descansaba. Iba todo el día predicando y haciendo milagros. No tenía tiempo ni para sí mismo. Debes imitarlo en eso también. Amén. No quiero que seas desgraciado. Quiero que tengas alegría. Por eso te pido que trabajes y que pagues tus deudas y que des al necesitado. Sé que lo harás. Sí, lo sé. Estoy seguro de ello, porque sé que necesitas ser feliz y la felicidad está en dar. Da. Pero antes trabaja y paga tus deudas y ayuda a tu familia. Nada de dar a los demás y ser tacaño o injusto con los de tu casa. Eso tampoco da alegrías. Y no eres tú quien decide qué es lo que necesita cada quien de tu familia. A todo el que te pida, dale, porque los hijos, los padres, los hermanos, el cónyuge, todos son tu prójimo. ¿Entiendes? Bien, sé que sí, lo sé. Dios confía en ti. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.